Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos un miércoles más en Movida en la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente de Gijón. Después del programa de Asbury Park, me toca a mí, tengo yo ese privilegio de acabar la programación de esta emisora por hoy, día ya 14 de este mes de marzo. Recuerda Movida la Cantina, contigo más o menos hasta la 1:45 de la madrugada, recordando la mejor música de los años 60 y 70. Recordarte el teléfono de esta emisora si te quieres poner en contacto con nosotros, el 985 14 23 45. Y si nos quieres escuchar, estés donde estés, pues te puedes meter en internet, en el podcast de esta emisora, y ahí también podrás disfrutar, repito, de Movida en la Cantina, de la emisora Libre Gijón, del 105 de tu FM. Mountain. one of these days. Querido empezar el programa de esta noche con una guitarra que no pertenece ni a los 60, ni a los 70, ni a los 80, ni a los 90. Es un guitarrista ya atemporal porque pertenece a la música en general. Hablamos, como no, del gran Steve Ray Vaughan. Aquí lo teníamos haciendo una de las tantas versiones que hizo de ese gran guitarrista zurdo llamado Steve Ray Vaughan, este disco publicado en el año 1984 y que lleva por título algo así como I Couldn't Stand the Weather, ¿no? Pues Steve Ray Vaughan, después de su fallecimiento o con sus discos, hizo que miles de jóvenes pues quisiesen tocar la guitarra como él o quisiesen tocar la guitarra como tantos ídolos. Y precisamente uno de esos guitarristas que tiene a Steve Ray Vaughan entre sus mayores influencias es el guitarrista de una formación americana que hemos tenido la oportunidad de disfrutarlos en directo aquí en Gijón en un par de ocasiones. Hablamos del grupo Mother Superior. Entre otras cosas, esta formación solían ser la banda de acompañamiento de otro clásico de la música americana como era Henry Rollins, o es Henry Rollins, y también, por lo que me pude enterar, pues a veces acompañan a la hija de Meat Loaf como banda de acompañamiento. Pues vamos a escuchar precisamente a Mother Superior en un disco publicado en el año 2005 que lleva por título So Over You, Mother Superior. News. Aquí teníamos a Eric Clapton al mano lenta en un disco grabado a mediados de la década de los 80, más concretamente en ese importantísimo festival ya muy, muy veterano, de los más veteranos, llamado Montreux, algo así mal pronunciado, que por suerte desde hace ya unos cuantos años están tirando de todos sus archivos de imágenes, y muchos de esos grandes conciertos de esos artistas importantes están siendo publicados en DVD. Este concierto precisamente ha sido publicado no hace mucho en DVD, pero esto que estáis escuchando es un disco pirata, una grabación pirata con una con un sonido bastante bueno, que ya os pusimos aquí en primicia, pues se movía en la cantina, no miento si digo ahora cuestión de unos 15 años. También hace poco se ha publicado otro DVD con un artista de blues que compartió escenario con Eric Clapton ese mismo día y que va a sonar más adelante. Pero hoy es un día un poco triste para la gente que nos gusta la música, porque hoy iba a traer a un músico que hacía tiempo que no sonaba, que lo descubrí por casualidad y que mira tú por dónde, hoy mirando internet, me entero de que falleció pues un 3 de abril del año 2011. Estamos hablando de Calvin Russell. I saw this dancing lady. Worked in the barn, a dozen Long Rangers, I don't know who they are. The waitress was spinning, my head it was ajar. I should have been home with you. Hey, the band, they rocked and rolled. Weren't the best. We'll be right back. Calvin Russell pertenecía a esa larga lista de cantautores que nacieron ya con una mala estrella, un músico afincado desde hace bastantes años en Francia, más concretamente en París. Este músico tejano, amigo de otro al que dedicamos hace poco unos minutos aquí, otro gran compositor americano, Tos Van Zandt, pues Tom Van Zandt sería también uno de los que le enseñó a mejorar un poco su estilo de guitarra. Una de las cosas que más me llamó a mí la atención la primera vez que pude escuchar o ver a Calvin Russell era esa cara marcada por el desgaste de muchos años metidos en problemas, muchos años dedicados a las drogas y al alcohol. Pues repito, este músico, este extraordinario compositor muy desconocido, pues fallecía el pasado 3 de abril del 2011 a causa de un maldito cáncer de hígado. Las letras de Calvin Russell pues hablan pues eso, de historias muy personales, de vidas perdidas, de historias rotas, ¿no? Como era la vida de él también muchas veces, sobre todo en sus comienzos. Pasó por la cárcel, vivió como un vagabundo, se dedicó a vender marihuana, bueno, un largo etcétera. Pero lo que nos importa realmente es su música. Y me gustaría que echases un vistazo en internet a los vídeos que hay de él en YouTube, porque desde luego yo creo que os va a gustar bastante. Hemos escuchado una canción que se llama I Should Have Been Home. Y ahora vamos a poner otra canción, uno de mis temas preferidos de su repertorio, que lleva por título Soldier. Just a person, I don't claim no country. I just don't need the flag to say who I am. Well, I come from my mama, like you and your brother. This world is ours, it's all in your hand. I'm just a soldier fighting the sorrow, holding my head up high. I won't beg, steal, or borrow. No, and I'm not today. Oh, if not today, oh, if not today, maybe tomorrow. You know I'm only human, so I'll make my excuses. But there's one thing I know, one thing I can see. It might be too late to change where we're going. But in your own mind, you can always be free. Yeah, I'm just a soldier fighting that sorrow, holding my head up high. I won't beg, steal, or borrow. Oh, and I'm not today. If not today, if not today, then maybe tomorrow. Maybe tomorrow. Era Calvin Russell, que a la edad de 62 años pues nos dejó para siempre, aunque, como se suele decir muchas veces, ahí nos queda sobra para recordarlo. Son las 12:05 y ahora me toca recordaros simplemente que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Ahora vamos a escuchar una de esas grandes bandas de blues eléctrico. Hablamos de Hot Tuna, una formación que entre sus músicos más importantes tenemos a Jorma Kaukonen y Jack Cassidy, que eran dos miembros que venían de la Jefferson Airplane. Vamos a escucharlos, repito, en un LP titulado Doble Dosis, y eso, grabado en el año 1978. El título de la canción que os voy a poner lleva por título I Wish You All. Break of day, since my baby went away. Well, finding didn't do no good. I come back, baby, I wish you would. Back, baby, I wish you would. Come back, baby, I wish you would. Come back, baby, I wish you would. Come back, baby, I wish you would. Well, night long. We'll grow my baby away from home. Fighting and pleading will do no good. We'll come back, baby, I wish you would. Come back, baby, I wish you would. Well, come back, baby, I wish you would. Thank you. What a lonesome feeling when you're by yourself. Yes, someone that you love has gone off with someone else. That's what I have today. I've got to find my baby, if it takes all night and day. Blues with a Feeling. Grandes, muy grandes eran The Paul Butterfield Blues Band, iba a decir, una de esas primeras formaciones americanas de chicos blancos haciendo blues, pero esta formación no eran 100% músicos blancos. Paul Butterfield, vocal y armónica, Mike Bloomfield a la guitarra slide, Elvin Wisop a la guitarra rítmica, Jaron Arnold al bajo, Senley a la batería y Mac Naftalin al órgano. Este disco no debe ser de finales de los años 60, ¿no? Sobre todo destacar la participación, sobre todo eso, de los tres primeros, de Paul Butterfield, de Mike Bloomfield, los dos ya fallecidos, y de Elvin Wisop, que todavía estuvo hace poco dejándose caer por aquí, por España, concretamente en el Festival de Blues de Hondarribia, uno de los festivales de blues que más están creciendo, que lleva celebrándose ya desde ahora cuestión de por lo menos unos 4 o 5 años. Y continuamos. Sabéis que hace poco pues murió ¿cómo se llama esta que murió? Atentos al lapsus mental. Bueno, la de la película del cazarrecompensas, ¿no? ¿Cómo es el cazarrecompensas? No, el guardaespaldas, ¿no? Joder, vaya lapsus ahora. Todo el tiempo acordándome de ella y ahora me queda la mente en blanco, cosa que fastidia bastante en la radio. Pues bueno, la banda sonora de la película El guardaespaldas, ya sabéis qué canción es, ¿no? La más conocida. Pues resulta que en un principio esa no era la canción que tenían pensado incluir, sino que tenían pensado incluir la canción que os voy a poner ahora a continuación, pero resulta que esta canción había sido incluida hace poco en otra película y decidieron pues no incluirla en la banda sonora y poner la canción que luego sería el super exitazo. La canción que os voy a poner también pertenece a uno de mis discos, a una de mis bandas sonoras preferidas, a una de mis documentales sobre música también preferidos. Ya os he hablado muchas veces de él, incluso creo que le hicimos un especial. Estamos hablando de esa joya llamada Standing in the Shadow of Motown, algo así como manteniéndose a la sombra de la Motown, donde los músicos que componían casi todos los éxitos de la Motown nos contaban un poco cómo había surgido aquel sello, todas las canciones que componían, dónde grababan, etc., etc., o sea, una auténtica pasada. Pues esa canción que os voy a poner y que al final nos incluyó en la banda sonora es una canción que lleva por título algo así como What Become of the Broken Heart, algo así como que habrá sido de los corazones rotos. Y en este documental y en esta banda sonora, la mujer que hace esta maravillosa versión es la cantante Joan Osborne. Espero que os guste porque a mí me parece una auténtica pasada. Houston, hombre, me acabo de acordar ahora, Whitney Houston, hombre, pero ¿cómo se me puede olvidar? Si han estado hablando de ella las últimas dos semanas, vamos, sin parar. Y la película El guardaespaldas, que todavía la vi hace poco y entre nosotros es infumable, es un pastelón de película de mucho cuidado, pero con esa canción, con ese single titulado Creo que te amaré siempre, algo así, pues bueno, fue un auténtico bombazo, uno de los singles más vendidos en la historia de la música y por lo tanto la banda sonora también. Pues este What Become of the Broken Heart, algo así como que habrá sido de los corazones rotos, que en su día fue compuesta por Dolly Parton, pues iba a ser incluida, repito, en la banda sonora, pero al final se declinó por la otra. Son las 12:20. ¿Qué os parece si escuchamos un superclásico, de esos que nunca fallan? Vamos allá. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina, todavía contigo hasta por lo menos la 1:45 de la madrugada. 1, 2, 3. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home?

Dave Edmunds es el intérprete de este que sería, sin duda alguna, su mayor éxito en los años 70, I Hear You Knocking, un guitarrista que no tendría muchos más éxitos, que tampoco es de los más reconocidos, pero desde luego en alguno de sus temas pues tiene más de una escucha, sobre todo, repito, este I Hear You Knocking, que sería el tema que alcanzaría, me parece, incluso el número uno durante una temporada. Aunque este disco que tengo pertenece a los años pasados en el sello EMI. Y os voy a poner otra canción de él porque, bueno, sabéis, como me gusta mucho el blues, pues aquí se marca un blues bastante interesante que lleva por título Blues Helping. Sigue siendo, sí, sí, recordar, Dave Edmunds. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Woo. Jimmy would. He got a cookie in his pocket, just like you think he should. Estaba yo ahora buscando una cosa y entre una cosa y otra, pues al final nada. Este disco de Chuck A. Wells, y da la casualidad de que este músico, mirad lo que son las cosas de la vida, nació en Colorado y sus padres eran propietarios de un almacén de discos, Record Center, y a través de su padre, y sobre todo pasando tiempo en local de blues, conocería personalmente al bluesman Lethin Hopkins, que lo llevaría con él como batería, al quedar impresionado de su forma de tocar. Ahí entonces, acompañando a este bluesman, a Lethin Hopkins, tendría la oportunidad de tocar y conocer a músicos de blues de la talla de Muddy Waters, Howlin' Wolf, Roy Miller, Dr. York y otros músicos. También años después sería muy colega de otro gran compositor americano como Stone Watts y de un actor que seguramente que las mujeres suspirarán cuando pronuncie su nombre, Johnny Depp. Pues Johnny Depp toca en este disco y también se encarga en parte de la producción. Repito, Chuck A. Wells, más o menos así pronunciado. Son la 1:20 y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM y en Movida, en la cantina, poniendo un poco de buena música a esta finalización del programa, o de la emisora, perdón, de hoy, ¿no? De la programación, mejor dicho. Pues vamos a poner, os había comentado antes, aquel disco de Eric Clapton grabado en el Festival de Montreux. Pues ese mismo día que actuaba Eric Clapton, me parece que también actuaba otro de los grandes del blues, un músico tejano conocido como Otis Rush, y sin duda alguna uno de los superclásicos de Otis Rush, y que Eric Clapton interpretó de manera magistral en aquel Jazz of the Night, es este Double Trouble. up trouble. You try. Double Trouble, sin duda alguna el tema más reconocible en la carrera de este veterano ya bluesman, aunque un poco reacio a la hora de meterse en los estudios de grabación, ya que pueden pasar muchos, muchos años sin publicar un nuevo material de estudio. Venga, continuamos. Son la 1:45 y hay uno de esos discos que por causas de la vida nunca te olvidas más o menos de cuando fue publicado, y es el caso de este disco de reaparición de los Pink Floyd después de muchos años de batallas legales, de peleas, de si te tiro los trastos o no, que si el cerdo que volaba no era un cerdo y era una cerda, cuestiones legales, bueno, de esas pijadas que muchas veces suelen discutirse por tonterías en el mundo de la música, ¿no? Pues eso, incluso hace poco ya sabes que a Pink Floyd le salió un grano en el culo porque los chicos que hacían los coros en el disco de The Wall querían cobrar también los derechos de royalty por las ventas. Bueno, son cosas que muchas veces se nos escapan a los que no estamos metidos en ese mundo. Pues repito, en el año 1987, cuando el que os habla estaba haciendo el servicio militar, o sea que ya podéis echar un poco de cuentas los años que tengo, después se publicaba este disco de, repito, de los Pink Floyd. Ya me veis a mí, vestidito de verte, muy guapito yo, escuchando a los Pink Floyd. Ahí estaba, vamos, alucinaba, ¿no? Estar allí de repente que sonasen los Pink Floyd era como un soplo de aire fresco que me aliviaba un poco. Pues este disco, publicado, repito, en el 1987, incluía este tema, este Learning to Fly. No estaba Roger Waters, pero desde luego pasaron con una nota más que alta esa vuelta a los estudios. Thank you. can make the world be right. Yeah. Sabia mezcla que estáis escuchando de jazz, de rock y de blues pertenece al hermano de Johnny Winter, el más desconocido de los dos hermanos, Edgar Winter Band. Wondering why they keep hanging around about you, without you. Now is the time. Si son ya la 1:05, ya ha llegado el momento de despedir el programa de esta noche. Y además vamos a despedirnos con un disco en directo también a cargo de la formación Fleetwood Mac en su segunda época, ya cuando no estaba Peter Green al frente, ya habían dejado aquel exitoso blues en sus comienzos para dedicarse a hacer un pop que les resultaría igual de exitoso. Y esta canción y el programa entero vamos a dedicarlos a dedicarlo a esos valientes que encima son masoquistas y escuchan el programa en el podcast. El otro día entré en el podcast para ver el programa cómo había quedado y me sorprendo porque había 5 o 6 valientes que se habían atrevido a escuchar el programa. Pues bueno, a todos ellos muchas gracias por vuestra fidelidad y espero que el programa de esta noche de Movida en la Cantina también haya sido de vuestro agrado. Pues nada, como siempre, muchas gracias, un saludo a toda la gente por vuestra compañía anónima, pero que se siente, ¿verdad? Se siente, y dentro de 7 días volveremos a estar aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Puerto Ventana, en Pumarín, Ciudad Sin Ley, para daros una nueva dosis de música, principalmente, ya sabéis, hecha y realizada en los años 60 y 70. Pues por mi parte, nada más, repito, Radio Crash, 105 de la FM, la radio libre e independiente. Y os dejo que los Fleetwood Mac ya están subiendo al escenario.